es la economía. Por eso queríamos tenerlo. Hablamos del contador Álvaro Sierra, que lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gustazo tenerte. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mucho, al contrario, mucho gusto estar, poder acompañar y estar en tu programa presente. Ahí está. Bueno, ¿es así la vedette de la campaña? ¿Fue la economía? Bueno, siempre la economía, ¿no? Es algo, es uno de los puntos, uh-huh. Como siempre dice, la gente vota con el bolsillo. Uh-huh. Así que por supuesto que la economía fue importante, y más en estas elecciones, debido fundamentalmente a la situación económica por la que está pasando el país, uh-huh. Este deterioro que viene ya de hace muchos años, uh-huh. Y obviamente que se fue agudizando, y bueno, cada vez la gente le da más importancia al tema de la economía, y hoy vos ves todo el mundo hablando de economía, ¿no? Somos todos economistas. Bueno, el dólar es una palabra hoy instaladísima en una comunidad que ni tiene acceso al dólar, pero habla del dólar, ¿o no? Totalmente, así como depende, ¿no? Siempre la gente toma como algunos indicadores. Antes de la crisis del 2001, ¿te acordás? Era Riego País. Estábamos todos el día mirando y viendo el Riego País. Ahora nadie lo ve a Riego País porque independiente, porque obvio, o sea, si tenemos. Sigue siendo altísimo igual. Sigue siendo altísimo, pero si tenemos 1000 puntos de Riego País o tenemos 3000, es lo mismo porque la Argentina no tiene financiamiento, o sea, no tiene posibilidades, no tiene capacidad de endeudamiento y de acceder a los mercados capitales. Entonces ese número hoy ya no lo miramos más. Y estamos, si bien siempre ha sido un país bimonetario, donde siempre el dólar ha estado presente, hoy más que nunca, y esta cuestión de que empezamos con el cepo, ¿no? Con el cepo, y ahí nace el tema del dólar paralelo, y empiezan a nacer un montón de dólares. Claro, y empiezan, hoy tenemos más de 47 tipos de dólares distintos, es lo que ha pasado todo, concentrarse, ¿no? En más que nada la cuestión económica en la política cambiaria, ¿no? La cambiaria y a la monetaria. Obviamente que esta situación tiene varias aristas o contextos que impactan, ¿no? Desde una deuda tomada, desde un escenario de conflicto bélico, una pandemia, son todas aristas que terminan impactando en la economía para llegar a este momento, ¿no? Sí, fuertemente, todas estas que mencionás vos. Y la última, que para mí es una de las más importantes, que más impacto tuvo en lo que tiene que ver, por lo menos en este ejercicio 2023, que poco se hable, que es el tema de la sequía. Sí. La sequía, o sea, el Estado argentino perdió 23.000 millones de dólares por el tema de la sequía, y no es un número menor. Vivimos hablando del problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que son 45.000 millones de dólares, que y estamos la hablando. Provoca esto, claro, y la sequía provoca en un solo ejercicio la pérdida de 23.000 millones. O sea, tenemos que cuantificar. Sí, está bueno traerlo a la mesa eso. Claro, traerlo a la mesa, porque no es un dato menor, por ahí se menciona, pero es una de las principales, te diría yo, causas de la por qué la caída tan fuerte del nivel de reserva que ha tenido el país, ¿no? Si bien venía cayendo, pero había otras explicaciones que parte tenía que ver con lo que mencionabas vos, de la cuestión de la pandemia, ¿no? Que eso restringió fuertemente lo que es la actividad económica, y por supuesto la deportación, y como consecuencia de eso la entrada de divisas al país. Pero bueno, fueron ocurriendo un montón de cosas que en su gran mayoría fueron externas, donde fueron profundizando esta crisis cambiaría, y por eso hoy todos los días estamos hablando del dólar, ¿no? Álvaro, es loco, ¿no? En una Argentina que está por disputar nada que menos que el Ejecutivo Municipal, estemos hablando de dos candidatos que uno habla de un Banco Central, dolarización, el otro con una inflación que vos misma es palpable, porque te das cuenta hasta ir a comprar en un supermercado. Y son los dos candidatos a presidir la Argentina, ¿no? Es como loco una Argentina, ¿sí o no? Bueno, justamente porque el problema hoy parece. Bueno, la Argentina tiene problemas estructurales de todo tipo, esto lo hemos hablado en un montón de veces, y problemas estructurales que se resuelven únicamente con consenso. Política. Con política, es decir, no hay otra forma, es decir, cómo arreglamos la cuestión del federalismo, cómo arreglamos la cuestión de bajar la carga tributaria en la Argentina, es uno de los países con mayor presión fiscal, es la cuestión del reformar el sistema tributario, una cuestión que es de urgencia, la cuestión no de la flexibilización laboral, pero sí de la modernización de las leyes laborales, o sea, no podemos seguir. Massa, todas estas cuestiones las está poniendo arriba de la mesa, y él está tirando la fórmula, que la única fórmula para poder lograr y avanzar en eso es con consenso. No hay ninguna otra forma de que uno se pueda meter en eso y tratar de resolverlo. Esas son las cuestiones de fondo, en definitiva, que no se arreglan, y por eso de a poquito como que vamos deteriorando. Entonces la Argentina lo que ha venido en los últimos tiempos es tomando medidas en materia económica que son todas de corto plazo, tratando de mantener el status quo actual, pero obviamente esto se puede llegar hasta las elecciones, se puede llegar hasta el final del mandato, pero cuando asuma el nuevo presidente, todos sabemos que desde el primer día va a tener que arrancar con un plan integral en materia económica para resolver estos problemas de forma urgente. Yo no soy de los que creen que esto se resuelve con políticas de shock. ¿Te acordás cuando había asumido Macri que era la discusión shock o gradualismo? O gradual, claro. Yo creo que el tema de aquellos que proponen la devaluación abrupta, la unificación del tipo de cambio, la eliminación del cepo, la cuestión del déficit cero, que por supuesto todos queremos déficit cero, equilibrio fiscal, pero que eso lo hagamos de un día para el otro, eso inexorablemente lo que vamos a terminar generando es que si hoy tenemos un 40 y pico% de pobreza, vamos a tener más de un 60%. Entonces hay que entender que así como fuimos cayendo de a poco, tenemos que salir de a poco. No podemos salir de un día para el otro porque eso va a generar, al contrario, mayor impacto, mayor incertidumbre de la que ya actualmente tenemos. Y tenemos que acostumbrarnos que a partir de ahora tenemos que establecer reglas claras y que esas reglas no se cambien de un día para el otro. Porque es uno de los problemas constantes que tenemos hace muchos años, que vivimos cambiando las reglas de juego a cada rato. Claro, entonces es muy difícil, ni que hablar para alguien que quiere invertir, pero hasta es muy difícil para alguien para vivir en el día a día. Ya hablemos de una familia, ni siquiera hablemos de una empresa. Yo creo que por ahí pasa un poco los ejes, ¿no? Más allá de las propuestas, ¿no? En este caso Milei o Massa, hay, primero te digo, cierto grado de valentía de Massa, es decir, agarrar esta brasa caliente. El mensaje de unidad que vos lo estás diciendo me parece que caló hondo. Pero también te quiero hablar de la proyección. ¿Es buena la proyección teniendo en cuenta que la sequía no estaría? Se habla de un impacto fuertemente económico del gasoducto Néstor Kirchner, generando dólares y generando también venta de energía afuera. ¿Podemos empezar a decir que el 2024 va a ser mejor, más allá del escenario de Milei o Massa? Bueno, obviamente que eso va a estar supeditado a quien gane ponga en juego un plan de gobierno en materia económica integral, un plan de gobierno que vaya a esas medidas que nosotros decíamos que tiene que ir, que son cuestiones estructurales que tenemos que empezar a tocarlas y modificarlas. Y esa es la fórmula de lo que hablábamos anteriormente. Si no hay, uno de los problemas que tenemos hoy, aparte de lo económico, es la inestabilidad política que tiene el país. Entonces, a mí me parece que Massa en ese sentido juega con ventaja. O sea, es más creíble que Massa pueda lograr eso por la carrera, la forma que ya conocemos, como es una persona que tiene buenas relaciones con todos los espacios políticos, dialoga con todo. Y no es fácil lograr el consenso y juntar a toda la fuerza, ¿no? Más en esta cuestión de hace muchos años que se planteó y quedó ahí esto de la grieta. Y creo que la grieta hay que darla por terminada. Hoy vemos, vamos a decir, tal vez esa grieta se dio fundamentalmente entre lo que era Macri cuando fue presidente y Cristina. Y bueno, hoy hay otros actores. Seguro. Hoy, aparte, está bueno que traigas eso. Claro, hoy Massa aparte ha tomado un liderazgo donde se ve claramente que él va a ser el presidente en caso de ser electo, que él va a ser el que va a dirigir. Y eso es importante porque se necesita acá un presidente donde se vea un liderazgo firme. Y en ese sentido yo creo que da seguridad en esa materia Massa, si uno ve el historial por donde ha pasado y las cosas que le ha ido. Y haber aceptado ser ministro de Economía, yo siempre digo, esto es como que en la provincia te vengan y te llamen ahora y te digan, ¿querés ser ministro de Economía 3 meses o 6 meses antes? ¿Quién agarra un ministerio de Economía? Seguro. Pero por más que Está caliente aparte. Que ¿no? ya esté caliente, ¿quién agarra? O sea, y él tuvo la valentía de agarrar hace 6 o 8 meses, no me acuerdo bien cuando asumió Massa, y agarrar el Ministerio de Economía, hacerse cargo de un montón de cosas que también hasta excedía la cuestión económica, estar de campaña, porque, a ver, en el medio de la campaña no descuidó absolutamente nada lo que tiene que ver con la cuestión económica. O sea, podemos agarrar, y obviamente si acá es criticarlo por la inflación que hay y por los indicadores económicos que hay, es esa inflación, esto venía antes de Massa, es decir, al contrario, lo que ha hecho... Es utilizado en campaña, pero claro, la real no viene por él, ¿no? La real situación, estamos hablando de 15 años de deterioro, 15 años de caída del país en términos, si uno agarra el crecimiento y estudia la curva de crecimiento y caída que ha tenido la Argentina, en estos últimos 15 años ha sido letal, como quien dice, y bueno, agarra en ese escenario y se pone a frente de un Ministerio de Economía que estuvo permanentemente tomando medidas, está día a día tomando medidas. Uh-huh. Es decir, está haciendo con las herramientas que tiene cosas que exceden, vamos a decir, su función como Ministro de Economía. Pero bueno, independientemente, hay una elección que está abierta, que puede ganar cualquiera. No está esto, yo creo, lo personal, que en la última semana la gente va a terminar decidiéndose bien por un lado. Pero el tema del llamado unidad, que coincide con lo que vos estás diciendo, ¿no? Decir, che, rompamos la grieta y sacamos todo adelante, ¿no? Me parece que ese mensaje cala porque los números cambian de las PASO a las generales. Más allá que podemos hablar de los errores de Milei, apuntar a sectores que por ahí lo perjudicaron, me parece que cala el mensaje unidad también. La gente me parece que leyó eso, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, y como bien señalaba, es decir, yo creo que después de las PASO hubieron un montón de errores de Milei, de haber acentuado parte de la política, de cómo venían encarando ellos la campaña. Eso les jugó en contra y lo dejó mal posicionado de cara a lo que es la general, porque es como ahora vos reconstruís o haces alianza con sectores que fuiste muy muy fuerte, que lo criticaste muy fuerte. Entonces, o por más que vos llegues a un acuerdo, una cosa es el acuerdo entre dirigente y otra cosa en realidad es la gente abajo que votaron a eso. Nadie es dueño de los votos, ¿no? Entonces hay que ver. ¿Cómo te tratamos? De primera. De primera, Clara, jugadora importantísima de Clara. ¿Qué tal? Gracias. Te voy a llevar a un escenario sin ánimo de complicarte, pero te voy a decir, viste que cuando yo como ciudadano, y me imagino que muchos escuchan la venta de órganos, escuchan armarse con armas en la sociedad, y uno dice, y le voy a decir como frase mía, este tipo está loco. Si yo te hablo puntualmente de economía, y escuchamos a mí, conocés mucho, por eso siempre recurrimos a hablar para hablar de economía. ¿Qué decimos de eso? De todo lo que escuchamos, dolarización, mercado, vendemos todo, compramos todo, mercado libre, dolarización, estallido del Banco Central. ¿Qué análisis haces vos? Teniendo el conocimiento que tenés vos, ¿no? Y la experiencia también en la administración pública, ¿no? Sí, yo lo que mucha gente, cuando te dicen de Milei, cuando no... básicamente nos hablan, ¿no?, de o que tienen miedo a ciertas cosas por ciertos comentarios o propuestas que ha hecho Milei. Cuando uno lo analiza, por lo menos desde el punto de vista, ¿no?, personal, uno ve, a mí me da más miedo, no lo que habla de economía Milei, sino de sacando la economía del resto de los temas. Y me da más miedo el entorno de Milei, si hablamos de miedo, que Milei. Yo lo escucho a Milei solo y lo escucho hablar de economía, a mí no me da tanto miedo. Inclusive hasta muchas cosas hasta puedo compartir con Milei. A mí el tema de la dolarización no es un tema que me genere mucho ruido. Esto es un país que obviamente que es bimonetario, que históricamente ha sido así, la importancia que le da el argentino al dólar, la cultura con el tema del dólar no es una cuestión que la podamos arraigar, la podamos sacar de un día para el otro. Pero a mí, por ejemplo, lo personal, más que la dolarización, que no, vuelvo a repetir, no es una cosa que a mí me asuste el tema de la dolarización, ahora si me dan a elegir más que dolarización, yo voy por un peso fuerte. ¿Y cómo se logra tener un peso fuerte? Porque la Argentina, vamos a decir, tiene un peso que hoy no vale nada, porque no tiene disciplina fiscal y porque no tiene disciplina monetaria. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno donde realmente gastemos en función de lo que recaudamos, donde logramos tener este equilibrio financiero que nos dé previsibilidad y que honremos los compromisos por un lado. Y por otro lado, tenemos una política monetaria con un banco central autónomo, independiente, como lo propone la oposición, que el presidente del Banco Central sea inclusive elegido por la oposición. Sí, sí, como sí. Es, por Chiaretti ejemplo, lo planteó eso, ¿viste? Claro, Chiaretti, como por ejemplo es la Auditoría General de la Nación, que es el organismo de control externo que hay a nivel nacional, está en manos de la oposición. Es un sistema que se podrá replicar con el tema del banco. Está Pichetto, el presidente de la Auditoría General de la Nación. Entonces, yo creo que pasa por ahí, disciplina monetaria, disciplina fiscal, tener, como mencionaba anteriormente, el tema de poner reglas que sean claras y que se cumplan y que no se cambien permanentemente, y eso es lo que nos va a dar un peso fuerte y que no estemos necesitando todos los días, como cualquiera de los países que tenemos al lado, que no están ni hablan del dólar. Pero tiene que ver con nuestra historia. Hay una razón de por qué el argentino no quiere saber nada del peso y siempre el dólar. Y bueno, tiene que ver con esa no disciplina fiscal y monetaria que ha habido durante muchos años, que hace que permanentemente tengamos una moneda que se esté devaluando, ¿no? Hay que generar ingresos igualmente de mucho dólar para sostener también ese peso fuerte, ¿o no? Sí, sea por el tema energético, sea por el campo, sea por la producción misma, ¿no? Incentivar la producción. Pero por eso te llevo de nuevo a la pregunta de hoy. Sí. ¿Podemos proyectar un buen escenario para Argentina? ¿Viste lo del litio? ¿Viste lo del gasoducto? ¿El campo sin la sequía? No te digo que sea excelente y de esplendor, pero te digo, ¿podemos proyectar una mejoría en todo esto? Bueno, todo depende, vuelvo a decir, si uno lo analiza por lados separados, es decir, por un lado, la cuestión del país, la Argentina, su potencial económico, diríamos, lo resolvemos de un día para el otro. Está, es decir, si hay un país que tiene potencial en todo lo que estamos hablando, recursos naturales, en clima, en lo que estamos hablando, es justamente la Argentina. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí tendríamos, vamos a decir, un problema menos, ¿no? Como quien dice. Pero después, del otro lado, tenemos las cuestiones de quién gana y de que esto excede quien vaya a ser presidente. Acá se necesita que quienes le toque estar de oposición sea una oposición que sea constructiva. Si nosotros vamos a caer siempre en las oposiciones destructivas que están esperando y que te dicen, no, a nosotros no votamos nada porque la gente nos puso en el lugar de oposición. Y el lugar de oposición es no votar nada, es poner obstáculos. Entonces, si al que le toque ser oposición, claro, entra en ese camino. Y no vamos a arreglar el país con una sola persona, sea el más brillante y la tenga la más clara y con el mejor programa de gobierno. Entonces acá se necesita una persona, sí, elegir el mejor presidente con las mejores, con el mejor plan que tenga a disposición de los vecinos, pero por otro lado la oposición tiene que trabajar en conjunto, hay que le toque, porque todavía yo no estoy hablando de sabe. Sí, lo dijiste quién, en toda la nota, no hablaste de quién va a ganar o. Claro, es decir, puede ser Massa la oposición o el oficialismo, tocarle, perder las elecciones en la oposición. Y va lo mismo esto que estoy mencionando para este caso. Entonces, para mí es clave la estabilidad política. En la medida que no tengamos en el país estabilidad política, no va a haber estabilidad económica. Por más que tengamos el tipo más preparado, más claro, sí. Para mí eso es clave. Uno lo ve en lo local, cuando le ha tocado pasar. Y si a uno el Consejo Deliberante no lo acompaña, no le aprueba las ordenanzas, si no está ordenado el Ejecutivo, si vive de internas ahí adentro, es muy difícil gobernar en ese escenario. La Argentina viene desde muchos años con ese problema, ¿no? Sobre todo en el orden nacional. Esto es lo que afecta a que hoy la Argentina esté en récord de emisión. Y aparte de eso, ¿qué rol jugamos que se habla de un Massa, y en este caso lo nombro a Massa porque lo leía, de sus relaciones internacionales? Esos dos aspectos, hoy pensando en la economía, más allá que hiciste una explicación ahí extraordinaria de lo que tendría que jugar la política para resolver estos temas, te pregunto, ¿esos datos son negativos por un lado la emisión, positivos por el otro los vínculos internacionales? Sí, por supuesto que la emisión es negativa, por supuesto que la emisión genera inflación, pero bueno, la realidad también es que la Argentina no tiene ninguna forma de financiarse, entonces hoy el tesoro es financiado con las famosas LELIC que emite el Banco Central, que compra los bancos, esa LELIC, que pagamos millones y millones de pesos de intereses por eso, y es la forma como se está financiando hoy el Estado Nacional. Uh-huh. Pero esa forma, que obviamente nadie comparte el tema de la emisión descontrolada, hay que resolverla con todos los otros temas que estábamos hablando, y que se necesitan, vamos a decir, esos cambios se necesitan del consenso de quienes van a ser también parte de la oposición. Acá estamos hablando de tocar leyes que son sumamente importantes. Sí, que las nombraste, seguro. Claro, y ahí tenemos que trabajar todos conjuntos, uh-huh. ¿no? Al mismo tiempo también las provincias. Uh-huh. Es decir, la relación entre la nación y las provincias, el tema del federalismo, alguna vez hay que tocarlo. Uh-huh. Es decir, no podemos tener un interior pobre que es el que produce todo para mantener una provincia uh-huh. y nosotros estar pagando las tarifas más caras, el combustible más uh-huh. caro, los alimentos más caros. Es decir, ese es absolutamente uh-huh. injusto. Uh-huh. Y máximo teniendo en cuenta que la mayoría de quienes están ahí representando en el Congreso son todos del interior y la mayoría de los funcionarios también, entonces es cosa que el no estado se estado macroencefálico, como decía, ¿no? El peronismo en una claro época, cuando estamos acá en la provincia somos todos federalistas, pero no sé qué pasa cuando toca ir a vivir a Buenos Aires, no nos volvemos centralistas. Uh-huh. El tema del centralismo es una cuestión y el federalismo es una cuestión que hay que tocarla. Uh-huh. Que hay que trabajar. Es difícil porque la reforma del 94 estableció que el tema de la coparticipación, para tener una nueva ley de coparticipación, tiene que tener el consenso de las 24 provincias. Uh-huh. Lo cual eso es sumamente complicado, lograr que... Sí. Tenés que columnar a todo. Uh-huh. Tenés que columnar a todo, entonces uh-huh. bueno, hay que empezar a ver si no es necesario abrir el tema de una reforma para dos o tres puntos ahí que están trabando. Sí. El tema de la coparticipación fundamentalmente está trabado por eso. O sea, no se puede avanzar uh-huh. en una ley de coparticipación que sea clara, uh-huh. que sea justa, que sea federal, por eso. Sí, sí, por esa parte de la Constitución. Uno o dos que se te pongan en contra, ya... Ya está. Te la frena. Uh-huh. Te la frena. Uh-huh. Entonces todos sabemos que cuando uno va a reformular una ley de coparticipación van a haber ganadores y van a haber perdedores. Sí, sí, sí. Entonces uno solo, como bien decía, uh-huh. que no apoye porque se saca primero la ley y después tiene que haber un convenio uh-huh. entre nación y provincia y por unanimidad tiene que estar firmado ese convenio. Uh-huh. Bueno, eso es lo que está trabando una nueva ley de coparticipación. Uh-huh. Lo mismo a nivel provincial, para mí hay que avanzar sobre una nueva ley de coparticipación. Acá no tenemos este uh-huh. problema porque acá es decisión, esto se reforma con otra ley, o sea que uh-huh. depende de la legislatura sí, sí, sí. provincial, y también no podemos tener una ley de coparticipación que no tiene nada que ver con lo que pasó posteriormente con la reforma de la uh-huh. Constitución de Entre Ríos en el 2008. Uh-huh. O sea, se reformó la Constitución, logramos el tema de los pisos de coparticipación en los municipios, pero el sistema, cómo se distribuyen los recursos, no cambió nada. Uh-huh. Entonces, para mí tenemos que avanzar. Lo dice la Constitución Provincial, establece los indicadores que tiene que ser devolutivo, uh-huh. redistributivo, uh-huh. que eso está en la ley actual, pero no dice el tercer indicador que habla de eficiencia fiscal. Entonces es hora también de premiar las buenas administraciones municipales con mayor recaudación, uh-huh. no castigarla, porque acá ¿qué es lo que pasa? Al que anda bien no le dan plata porque anda bien, entonces financian al municipio que está mal. Termina siendo un castigo. Uh-huh. Todo al revés, al que hace la cosa bien, premiarlo. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué análisis haces de lo que pasó electoralmente en la provincia? Ya te traigo a Concordia. Y teniendo en cuenta, también te quiero preguntar, porque está bueno esto que pasó en estos días, que tiene que ver con esta ordenanza de transición, más que nada en el plano municipal, que tiene que ver con la participación de funcionarios actuales de la gestión, con equipos técnicos de la gestión que viene. ¿Está bueno o no? Está bueno. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando días antes, que bueno que se toma la decisión, el gobierno toma la decisión de participar directamente en las elecciones, en las PASO y obviamente en la general, ni que hablar, pero las PASO, que era lo que se discutía, en un momento nosotros hablábamos de justamente acompañarlo, que el gobierno municipal se dedique a acompañar a los candidatos y que el candidato que ganara las PASO, apoyarlo fuertemente desde el gobierno local junto con el gobierno provincial, ¿no? Y en ese marco sacar una ordenanza de transición para asegurar al que gane, sea del justicialismo o sea en este caso de Junto por el Cambio, tener una transición ordenada. Y hubiera estado bueno en aquel momento haber hecho esa ordenanza de transición. ¿Para qué? Porque ahora, es cierto, ahora se está hablando, se han juntado el intendente electo y el intendente saliente, para avanzar sobre esta ordenanza de transición, pero no olvidemos que si, bueno, supongamos que la semana que viene sea aprobada la ordenanza de transición, más la promulgación, más el tiempo de ponerlo, claro, lo que vamos a ver de transición es solamente un mes. Y uno lo que espera es tener una ordenanza, por eso yo digo que ya de paso que se va a hacer una ordenanza de transición, que esta ordenanza de transición no sea una ordenanza de transición para este contexto, que ya quede para los gobiernos que vengan, que sepan, la ordenanza de transición que hay, que se está tomando como modelo, que están trabajando, tengo entendido, tanto el oficialismo como quienes han ganado las elecciones, es la que toma como modelo la Municipalidad de Córdoba, que fue la primera, el primer gobierno local que armó una ordenanza de transición. Pero esa ordenanza de transición hay que ajustarla a la realidad local, y al plano local, por un lado, al contexto de hoy, que estoy hablando de ese contexto tan chico de transición, pero tratar de tener una ordenanza de transición ya que quede para el futuro. Generalmente las transiciones son, ahora, bueno, por la fecha, todo esto iba a ser de 2 meses, ¿no? Pero a nosotros, yo me acuerdo la vez pasada que nos tocó cuando era secretario de Hacienda, la transición duró 7 meses. Claro, entonces es re importante que quien ganó las elecciones ya esté, no estoy hablando de co-gobernar, pero sí estoy hablando que esté empapado, y porque en realidad la ordenanza de transición, ¿para qué sirve? Sirve para que quien ganó se esté informando en el día a día de las cosas que se están tomando en el municipio, de la situación. Esta ordenanza de transición termina con un informe final, que habría, no sé qué fecha van a poner, supuestamente debe ser a fines de noviembre, donde va a haber un informe que va a decir la municipalidad cómo está financieramente, cómo está administrativamente, los juicios que tiene el municipio. Eso está buenísimo. Sí, sin duda. Te entrego esto, le decimos. Claro, eso está buenísimo desde el punto de vista de quien entra va a tener un diagnóstico real de la situación del municipio. Pero a esta ordenanza de transición de Córdoba, lo que le está faltando, que para mí es lo que debería avanzar, es en el tema de la posibilidad que durante la transición haya un control más permanente de quienes van a asumir. Es decir, que el control no sea una vez que tenés el informe, como quien dice, el informe final, sino que tiene que ser previo. O sea, ni bien empieza el periodo de transición concomitante y posterior. O sea, si queremos hablar de que cuando asuma uno, sea completa, ¿no? Claro, sí, cuando asuma uno lo tenga realmente claro. Lo peor que hay para un gobierno que es elegido es para poder conocer la situación, en este caso del municipio, tener que esperar el día que va a asumir para empezar a ver en qué estado recibió las cosas. No, porque eso te lleva un mes, 2 meses, 3 meses, y encima tenés que estar armando las orgánicas, cómo asume, nombrando los funcionarios, la autoridad. ¿Sabés qué ventaja tener todo a disposición? Claro, que uno previo a esto, ¿no? Claro, que uno entre ya con la foto, cambia, pero sustancialmente, y se ahorra muchísimo tiempo. Entonces, esta ordenanza, celebramos que esté esta decisión política de ambos lados de que tengamos una ordenanza de transición. Yo lo que le agregaría, vuelvo a repetir, que ojalá esta ordenanza de transición no sea para este ejercicio, sino que quede. Claro, que quede con continuidad, que se dé cada vez que haya un cambio de gestión. Claro, cada vez que haya un cambio de gestión. Entonces hay que pensar en qué pasa si el periodo de transición es de 2 meses, porque acá cambia obviamente va a depender de las fechas, si vamos con las nacionales o como era antes, que si no hubiéramos ido a las elecciones en Entre Ríos, no hubiéramos ido con las nacionales, este periodo de transición hubiera sido mayor. Seguro. Entonces no es lo mismo 2 meses que 5 meses o 7 meses. Entonces hay que pensar en una ordenanza de transición que contemple todos esos contextos. ¿No? Si vos la anticipás, obviamente en las elecciones, acá estábamos más acostumbrados a anticiparnos que a ir junto con las elecciones, o sea que sería otro escenario. Álvaro, siempre se habla y casi la gran mayoría de los entrevistados que vienen le pregunto por la situación económica y financiera del municipio. Todo el mundo habla, sea oficialismo, oposición, de que desde la oposición aparente, desde el oficialismo te lo aseguran, de una situación muy ordenada financieramente del municipio, ¿no? ¿Esto es así? Bueno, yo en realidad por una cuestión de objetividad, ¿no? Es decir, no me corresponde a mí hablar puntualmente hoy de la cuestión financiera de la municipalidad. Hoy hay un secretario de Gobierno de Hacienda nuevo. Sí puedo hablar hasta junio, que no hace mucho. donde entregamos la municipalidad, donde hicimos, aparte, una vez que salimos del cargo de como secretario de Gobierno de Hacienda, hicimos un informe, dimos instrucciones a la contaduría que se hagan los estados contables para ver cómo se dejaba la municipalidad en ese momento. Hicimos también en una especie de resumen que lo dimos a publicar, que lo publicamos por los medios y en redes sociales, de cómo se dejaba la municipalidad. En esa instancia, la municipalidad venía de 7 años y medio con superávit fiscal. Lo que era el primer semestre, porque justo nos fuimos a fines de junio, había cerrado con un superávit fiscal de más de 400 millones de pesos. Habíamos dejado un fondo anticíclico que estaba a su vez... que tenía que ver prácticamente con 4 nóminas salariales. Mira. Y que a su vez ese fondo anticíclico generaba ingresos importantes para el municipio porque estaba regulado a través de una ordenanza donde se hacían inversiones. Es decir, la Municipalidad de Concordia en ese momento tenía plazo fijo en pesos, tenía dólares y tenía títulos, acciones y bonos. Tenía títulos y bonos en dólares. Es decir, que tenía bien diversificados los ahorros y eso nos permitía a nosotros, a su vez, esos ahorros, seguir generando ingresos importantes, ¿no? Porque muchos creen que esa plata no se gastó, no. Eran ahorros que se empezaron a hacer en los primeros ejercicios, como todos sabemos, ni bien comenzó la gestión de Enrique Cresto, nosotros creamos este fondo anticíclico y dijimos que teníamos que cerrar con superávit. Y que los superávit fiscal de cada ejercicio, el 50% tenía que ir a la obra pública. Por lo tanto, lo que sobraba, el 50% directamente iba a la obra pública. Y el otro 50% había que crear un fondo anticíclico para prevenir por posibles contingencias que tienen que ver con los ciclos de la economía, ¿no? Que tenga un cierto ahorro el municipio. Por las dudas, dado también la inestabilidad que había, ¿no? Ahora, aparte de la decisión política, aparte de establecer una política fiscal que generara superávit fiscal y por ende que generara un fondo anticíclico, también estaba el otro desafío. Es decir, cómo vos tenías un fondo anticíclico y tratabas de que no pierda ese dinero valor en términos reales, con el tema de la inflación al 120, porque, a ver, ahorrar dinero para tener, para perderlo en términos reales no era negocio para el municipio, o sea que era fundamental, era clave no errarle la política de cómo se iba a administrar ese fondo anticíclico. Por eso lo regulamos todo eso a través de una ordenanza, a través de varios decretos, y gracias a Dios ese fondo fue creciendo exponencialmente, ¿no? Así que lo que quiero decir es que ese dinero que fue ahorrado en su gran mayoría se fue ahorrando por las propias decisiones en materia de ahorro e inversión, no por haber gastado menos. No sé si me explico funcionaba la... Era como decir, se trabajó generando ingresos para el municipio que eran aplicados después al municipio, que impactaba directamente en el vecino después. Claro, a mí, por eso yo siempre digo, es decir, todo tiene que ver con un trabajo que fue de muchos años y que donde había lineamientos e indicadores que nosotros seguíamos. Es decir, por un lado, tener equilibrio fiscal. Por otro lado, esto es la cuestión del fondo anticíclico. Por otro lado, mejorar la calidad del gasto público. Es decir, cuando yo me fui, el gasto público en materia de personal era el 48% del presupuesto. Cuando habíamos asumido era el 62%. Claro. O sea, del 62% lo bajamos al 48%. Y lo bajamos al 48% no ajustando sueldo, porque dimos siempre aumento de sueldo por encima de la inflación. Este año la municipalidad va en el mismo camino. Reconocido a nivel provincial. Concordia siempre fue en todos los años, inclusive en este 2023, lejos del municipio que mayores aumentos salariales ha dado. A pesar de que los aumentos salariales iban por encima de la inflación, nosotros el gasto en sueldo lo logramos bajar por esa política que también hizo el intendente, una de las primeras ordenanzas, que fue haber congelado la planta. Entonces eso nos permitió haber bajado drásticamente la cantidad de empleados en la planta permanente, lo mismo estaban controlados todo el personal que tenía que ver con contratos con y sin aporte. Es decir, ahí había también una cuestión que seguíamos muy de cerca, que era mejorar la calidad del gasto público. Mejorar la calidad del gasto público, para que la gente lo entienda, es gastar menos dinero en gastos corrientes y gastar más dinero en gastos productivos. Gasto productivo es la obra pública, las inversiones en bienes de capital, y también fortalecer todo lo que tiene que ver con los entes autárquicos que forman parte del sector público municipal. Invitane, MAPI, exactamente, Obra Sanitaria, la radio municipal, es decir, todos los entes autárquicos que tiene el municipio, que son muchos. Esa era la, y del otro lado, vamos a decir, todo lo que tenía que ver con fortalecer el stock de las disponibilidades del municipio, mejorar los indicadores de solvencia fiscal. Uno lo ve en la página web, están todos esos indicadores, cómo fueron evolucionando, cómo se fueron mejorando. Es decir, que había un programa económico y financiero importante que nos dio tener una robustez fiscal muy importante, y que uno lo puede ver si uno entra a la página web del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, ahí se publica la situación financiera de todos los municipios, los resultados, y ve en términos per cápita, puede hacer un análisis la diferencia que hay entre Concordia y cualquier ciudad de la provincia. Sí, aparte, y lo marcó acá el miércoles anterior, Enrique, que estuvo acá, la compra de maquinaria, equipamiento, ha sido muy importante. Por ahí uno no está al tanto de esto, pero está bueno contarlo también, ¿no? Retroexcavadora, bueno, que son máquinas que valen una torta, guita, lo digo en estos términos para que se entienda o no. Sí, lo que fue la inversión en bienes de capital y sobre todo lo que en lo relativo al parque automotor del municipio fue muy importante. Fue muy importante porque ahí fue muchos recursos municipales, se consiguió mucho dinero también de Nación, que eso tenía que ver con las gestiones y los contactos que tenía fuertemente Enrique Cresto, que nos permitió ahí conseguir mucho dinero también, mucha de esa maquinaria fue con dinero de afuera, también fue con dinero, por supuesto, con recursos municipales, pero ahí hubo, tiene que ver con esto que yo te mencionaba anteriormente, de época había un interés de mejorar la calidad del gasto público. Por eso el gasto personal era absolutamente controlado, te diría prácticamente día por día. Es decir, cuando uno habla de gasto personal, no es solamente el personal de planta permanente, es los funcionarios, son los cargos, son los adicionales, son los convenios que tenés que sentar y negociar prácticamente todos los meses con los distintos gremios. Y que genera un desgaste, por decirlo de alguna manera, o una pérdida de tiempo importante, pero que hay que darle prioridad, ¿no? Se me pasó volando, pero no quiero dejar pasar el análisis de lo que fueron los resultados, ¿no?, de las elecciones, teniendo en cuenta que también es un hecho, te diría, que marca la historia de la derrota del peronismo en la ciudad de Concordia. Pero, como hablábamos fuera del aire, qué loco, ¿no?, que Massa termina imponiéndose acá en la ciudad de Concordia, te diría cómodamente, pero después, a nivel provincial, a nivel local, se termina perdiendo. ¿Qué análisis hiciste, Álvaro, de esto? Yo creo que lo que pasó en Concordia y lo que pasó en la provincia, y más en Concordia, tiene que ver con una cuestión, ¿no?, multicausal. Fueron muchas el tema de las causas, porque yo creo que no pasó por la gestión, todo lo contrario, yo creo que la gente reconoce. Yo te comentaba, yo más de una vez recibí concejales de la oposición que claramente reconocían lo que era la gestión. En todas las áreas. Sí, y sí, yo creo que tampoco. Porque no era solamente la obra pública, era en todas las áreas. La obra pública tal vez era la más visible. Una de las más importantes, claro, tal vez la más visible. Pero creo que, bueno, que esto que marcamos anteriormente, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor desde el gobierno local no haber participado de la interna y haber apoyado fuertemente a quien ganara y haberse puesto arriba. Porque ¿qué es lo que pasó? Las internas son buenas, nadie discute las internas, pero son buenas si esas internas terminan después con alguien marcando un orden, ¿no? Y no que queden todos heridos. Yo creo que el peronismo en Concordia perdió porque esa interna, en vez de fortalecernos, todo lo contrario, nos debilitó y nos dividió. Y eso creo que fue el principal factor. Y eso es clarito. Uno por lo la puede... cifra. Claro, por la cifra. Si uno ve lo que sacó el peronismo en La Paso, suma lo que sacó el peronismo contra la oposición y ve el resultado ahora de la general, se da cuenta que gran parte del peronismo que participó de Las PASO terminó participando y eligiendo a Francisco Ascuez como intendente. O sea que ahí hay claramente un error. Uh-huh. Yo creo que el otro error tiene que ver un poco también con el discurso, donde íbamos, que íbamos a discursos sobre uh-huh. ciertas cosas que no tenían que ver con la prioridad hoy, y la realidad que atraviesa el vecino. Que atraviesa el vecino Concordia. Uh-huh. Yo creo que ahí el discurso no estaba en consonancia con esa realidad uh-huh. ¿no? Uh-huh. Local. Y por supuesto también hubieron errores a nivel provincial. Uh-huh. Es decir, por un lado teníamos... No tuvimos interna a nivel provincial uh-huh. y sí a nivel local. Uh-huh. Entonces era como que algo, acá sí está bien que, uh-huh. porque a veces tener un candidato único y estar todo unido, como está pasando a nivel uh-huh. nacional con el tema de Massa, eso es algo bueno, no es algo malo decir, ay, ¿por qué no hubo interna? No, uh-huh. si nosotros tenemos la posibilidad de tener un candidato solvente, como nos pasa a nivel nacional, y donde estamos todos unidos, porque está uh-huh. todo el peronismo unido, el MAS, todo lo que pasó acá en Entre Ríos, y lo que pasó a nivel local. Vos no escuchás a ningún peronista hoy que diga que de cualquiera de los que perdieron, de los que ganaron, que no van a votar a Massa. Uh-huh. Sí, están todos encolumnados. Se encolumnaron todos atrás. Entonces, por eso yo digo, a veces hay que ver bien cómo se dan las cosas. Uh-huh. Si el candidato se da en el contexto como se dio a nivel nacional, bueno, pero eso no pasó con el tema a nivel provincial con lo de Adán Ball. Uh-huh. Entonces, ahora bajando al nivel local, hicimos una interna que, vuelvo a repetir, en vez de salir de esa interna uh-huh. fortalecido, terminamos debilitado. Uh-huh. Pero también hay que, yo creo que al peronismo esto le va a servir porque también uh-huh. se necesita de una cierta renovación, ¿no? Seguro, hace seguro. Más de 30 años que siempre seguro. Estamos hablando de los mismos uh-huh. y yo creo que esto va a obligar sí o sí a que haya una nueva dirigencia, que pibes uh-huh. de 30 y pico, 40 años se empiecen a meter y empiecen a tomar un poco más con fuerza uh-huh. de voz. Y bueno, yo creo que uh-huh. de lo negativo hay que sacar lo positivo, uh-huh. para uh-huh. mí tiene que ver un poco con eso. Por un lado, no digo que esté uh-huh. bueno, pero digo que haya una alternancia. Seguro, yo creo que esta alternancia va a posicionar lo que fueron las gestiones buenas del peronismo. Yo creo que a partir de esta gestión, que uno desea que le vaya bien, y obviamente, porque si impactan a la gente positivamente, pero yo creo que va a poner realmente en el lugar la gestión de Enrique, ponele, ¿no? Con el tema de obra, con el tema del sistema de salud, con lo del campo. Lo digo por tirar algunos, ¿no? Me parece que va a terminar revalorizando eso. Yo creo que sí. Yo creo que ha sido una gran gestión. Y como en muchos casos ha pasado, las gestiones a veces se empiezan a reconocer más a partir de cuando seguro, te vas seguro. Que cuando estás en funciones. Entonces, esto no quiere decir que uno no pueda hacer una autocrítica, porque si se perdió, algo se hizo mal. Seguro. Y que se tenga que hacer, o sea, eso también hay que sacarlo como positivo. Yo creo que tiene que haber una autocrítica a nivel local y provincial de lo que pasó, de todos los actores, y bueno, tiene que servir esa pérdida seguro, como seguro. Positivo uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sin duda la gestión ha sido buena, y vuelvo a repetir, ha sido reconocida en todos lados. De hecho, ha sido reconocida hasta al propio gobierno cuando estaba Macri, que con los indicadores que sacaba la gestión a nivel municipal, ha sido reconocida sí. en materia de transparencia varias veces por la Fundación Mediterránea, con la más transparente, lo que yo decía anteriormente, si uno ve lo del Tribunal de cuenta puede ver desde el punto de vista económico y financiero el orden que hubo durante la gestión de Enrique Cresto. Así que yo creo que son muchas las cosas que se van a dejar. Esto de lo que estábamos hablando anteriormente de la transición está bueno para que el nuevo intendente pueda entrar con la foto real antes de que asuma y pueda armar su gabinete de esa manera. Seguro, que seguro. Lo mejor para mí es importante y es una buena señal para el vecino también. Esto de decir, che, mirá, yo muestro lo que te dejo y vos sabés lo que vas a agarrar. Yo creo que para el vecino es una buena señal también. Totalmente, no? Totalmente, porque aparte en esa transición van a terminar ambos firmando ese informe, uh-huh. En la cual se va a reconocer el estado. Es como hacer una auditoría, sí, ¿no? Sí, sí, lo que sí. pasa cuando uno hace una auditoría, la hace en forma unipersonal. Uh-huh. Esto es, bueno, es como sí, que algo en forma conjunta. No, para mí muy bueno, aparte, por lo que leía, 5 funcionarios actuales, van a venir gente, 5 del equipo técnico de ASCUE, me parece que está bueno. Me parece sí, que está bueno. Está bueno. Yo ahí con el tema del número, por eso yo siempre digo, hay que tratar de esa buena experiencia de Córdoba, ese modelo de Córdoba, transportarlo a Concordia y adaptarlo a nuestra realidad. A mí, por ejemplo, hay varias cosas de esa ordenanza que yo cambiaría. Por ejemplo, eso, el número de los integrantes. Para mí, que haya 5 es mucho. Para mí debería haber 2 o 3 integrantes bien, bien, bien. De cada Sí, yo esto lo leí, por eso te claro, decía. Claro, eso que mencionabas vos, el modelo de Córdoba. Uh-huh. No sé yo cómo están trabajando ahora, desconozco uh-huh. el proyecto, cómo lo están trabajando, pero el modelo de Córdoba es 5 y 5. Bueno, Córdoba es como una provincia. Sí, sí, sí. Acá me parece que debería ser 2 o 3. Ahí está, mira. ¿Por qué? Porque, es decir, después estos 2 o 3 que van de cada uno del gobierno saliente y entrante tienen que ponerse de acuerdo porque tienen que redactar un informe. También que la ordenanza dice que si no se ponen de acuerdo, bueno, habrá 2 informes. Pero estaría bueno que se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, quiere decir que uno está diciendo una cosa y el otro está diciendo otro, y que se confunden más al vecino. Claro, y confundimos más al vecino y entras exactamente. Entonces, acá hay que entender que esta ordenanza de transición, la idea es principalmente para que entra, que conozca la situación, pero para que terminen también en un informe consensuado y que esté unificado, así le da tranquilidad uh-huh. al vecino de que ambos están diciendo que la realidad de cómo se deja la gestión es esta. Uh-huh. Ahora, si uno sale diciendo una cosa y el otro sale diciendo otra, estamos la misma, seguimos con la misma foto. Seguro, seguro. Bueno, si se tranquiliza la economía no te vamos a joder tanto, pero si sigue así te vamos a seguir molestando. Un gustazo tenerte, Álvaro. La verdad bueno, que me encanta tenerte en vivo. Bueno, muchas gracias uh-huh. y como siempre uh-huh. estamos a las órdenes para... cuando sea. Ahí está. Te iba a preguntar qué convenía, si por ejemplo se fija, poneme a meter eso al aire. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.